La voz de los trabajadores tiene el agrado de presentar el pulso sindical de la semana. El análisis del mundo sindical y social por el presidente de la CGT, Manuel Ahumada Lillo. ¿Cómo están ustedes? Este es el primer pulso del año 2012, así es que lo primero es desear a todos nuestros auditores y a quienes nos propalan el mejor de los éxitos en sus trabajos y anhelos. Un abrazo a los que luchan e invitarles a seguir con renovadas fuerzas esta tarea, siempre sin transigir, sin hacer omisiones por intereses de ningún tipo, yendo de frente, teniendo claro que la clase no tiene ni necesita partido, sino convicción de su fuerza. Decisión de lucha, educarse en sus derechos y deberes para avanzar y lograr victorias. El pulso es la opinión de un dirigente sindical que no pretende ordenar el quehacer de otros. Un sindicalista consciente de sus méritos, sus errores y sus limitaciones, que no busca dictar pautas a nadie, pero que no calla lo evidente, por mucho que eso traiga descalificaciones y acusaciones sin sentido. El futuro es nuestro, se ha escrito, pero ese futuro lo construimos sin echar la basura debajo de la alfombra, llamando a las cosas por su nombre. Si eso lo van haciendo suyo otros, es señal de avance y no queda más que seguir marchando por esa senda. Para lo demás, no hay espacio ni tiempo para perderlo. En el inicio de un nuevo año, un especial saludo a los 110 socios del sindicato Fundación Paréntesis, los 220 integrantes del sindicato de Tradis Limitada y los 39 socios de la Fundación Amor de Dios San Vicente de Paul, quienes han resuelto ser parte de nuestra CGT. Como hemos expresado a sus dirigentes y asambleas, solo podemos comprometer el trabajo honesto y sin pausas de cada uno de los dirigentes de la Confederación, del equipo de nuestra radio, así como el apoyo de todos nuestros afiliados. Serán los trabajadores desde la base quienes establecerán las prioridades de su lucha y su trabajo. Con todo lo que esté a nuestro alcance, buscaremos estar a la altura de ese desafío. Bienvenidos, compañeros, a seguir difundiendo el trabajo y ganar más adeptos para la causa de la clase. Es momento también de saludar a dirigentes y socios de los sindicatos Combustión Bosca, Chile, e Imprenta Salesianos, que avanzan en su proceso de negociación colectiva y trabajan por mejores condiciones sociales y económicas. La incorporación de 20 adherentes al proyecto colectivo de Bosca, Chile, es la prueba irrefutable de que cuando la organización difunde su ideario, rompe con el miedo y las presiones patronales. Por último, nuestro respaldo y solidaridad a los dirigentes y socios del sindicato Interempresas del Holding Servicios Austral. Ellos son la muestra palmaria de que se puede negociar en este tipo de sindicatos sin esperar la aceptación de la patronal. Desde el martes 10 de enero se encuentran en huelga legal, esperando una mejor oferta de su empleador. Estamos preparados en medios y personas para apoyarles y ojalá obtener una nueva victoria. Para la organización sindical no hay vacaciones ni feriados, solo trabajo, preocupación por lo que sienten y viven sus representados. Una demostración contundente de lo anterior la vivimos con el sindicato número 1 de Integra. Visitamos la comuna de Retiro, en la séptima región, a la compañera Pamela y su familia, que perdieran casi completamente su casa-habitación en un incendio. No solo se le llevó la ayuda material que el caso demandaba, sino también recibió el apoyo de sus dirigentas. Esta es una demostración concreta de solidaridad, que nos enorgullece reconocer como algo común en nuestros sindicatos. Cuando este ejercicio se extienda a los trabajadores en huelga, a la lucha poblacional estudiantil, a toda causa justa, habrá llegado el momento de levantar esa nueva estructura que se demanda construir para confrontar al sistema. Un tema musical y continuamos con el primer pulso del año 2012. Abiertos, muy atentos los sentidos, ya quisieran por olvido engañar nuestros intentos, como aquellos intelectos de origen bien conocido, que con un costal de olvido predican resignamiento. Ay, qué triste pensamiento, si al pobre todo ha cambiado, lo dicen con pretensión, dudan que la solución sea cambiarlo todo, así buscan acomodo para su futuro incierto, los que en el pasado cierto jugaron con nuestra suerte, no saldrán por inocente, el día del juicio justo, el día del juicio justo. Nosotros no solo hablamos de las justas luchas de los trabajadores. Por eso, desde este espacio entregamos nuestro apoyo a los estudiantes secundarios, principalmente a aquellos que están siendo privados ya de matrícula, por haber expresado con claridad y acciones concretas su rechazo al modelo educacional y las exigencias de cambio profundo al mismo. Hay una noticia que da clara muestra de consecuencia y convicción, que no debe perderse, pues será ejemplo para quienes se integran a la lucha estudiantil. Javier Delgado Moreno obtuvo 850 puntos en la PSU de Historia y Ciencias Sociales. Sin embargo, no podrá ingresar a la universidad porque repitió cuarto medio, producto de las prolongadas movilizaciones estudiantiles del año recién pasado. Este estudiante del Liceo Barros Borgoño participó en la toma que por 7 meses y medio paralizó las actividades en el establecimiento y no se inscribió en el plan Salvemos el Año Escolar, porque sus convicciones no se ajustaban a la propuesta del gobierno. Dice Javier: cuando yo opté por repetir el año, siempre supe las consecuencias que iba a traer, y en el fondo, sabía que si sacaba un puntaje nacional, no lo iba a poder usar en este proceso. Además, tenía el apoyo de mi familia. En el tema de la repitencia, no había problema, por lo que decidí seguir mis convicciones. Varios serán los estudiantes sancionados. El sistema necesita dejar claro su poder y es nuestra obligación mostrar ahora la solidaridad efectiva. Apoyar las acciones legales cuando corresponda, las manifestaciones y acciones de denuncia. No hay que dejarlos solos. Hace algunos días, en una manifestación que recordaba el cuarto aniversario del asesinato de Matías Catrileo, se quemó una moto de carabineros. La intendenta de Santiago dijo: en el atentado que sufrió la carabinera Jacqueline Urbina, nosotros estamos solicitando la pena máxima, acogiéndonos al Código de Justicia Militar, que significa para quienes resulten responsables, penas de 15 años y un día hasta presidio perpetuo por intento de homicidio frustrado en contra de carabineros en actos de servicio. Ella y otros como ella condenan la violencia y nos exigen hacer lo mismo. No trepidan en reprimir a quien les reclame contra su sistema, que es un sistema antihumano y el detonante de toda la violencia que aflige a nuestro pueblo. ¿Qué castigo pide la autoridad para el suboficial Walter Ramírez, quien asesinó por la espalda a Matías? ¿Y para el comisario Norman Vargas, que mató de un tiro en la cabeza a Daniel Menco? ¿Cuál es la pena máxima, señora intendenta, para el mayor Marcos Trever, que terminó con la vida de Alex Lemún? ¿Qué opina esta intendenta y los políticos de todos los colores respecto de que a 5 años del asesinato del obrero forestal Rodrigo Cisternas aún no se determine quién disparó la ráfaga que lo mató? Si le sirve de ayuda a las autoridades, todos los responsables que hemos mencionado son carabineros y los que han recibido alguna condena aún deben estar agradeciendo a la ciega justicia. Y todavía pretenden que así como así condenemos las respuestas que generan tantos actos de violencia impune. No pueden ser tan cara de palos. Nos vemos en la próxima. Hemos presentado el Pulso Sindical de la Semana, solo aquí en La Voz de los Trabajadores, la radio de la clase obrera. Sigue en nuestra sintonía.